¿Por qué estamos acá? ¿Dónde vamos? Tratando de ponerle palabras a todo. Y no vamos a entender nunca nada. Pero el ser humano necesita nombrar, necesita tratar de comprender, de explicar. Entre el bien y el mal. ¿Cuál es la diferencia? No me voy a cansar de repetir aquello que decía el grandísimo Samuel Beckett. Creo que una de las grandes cosas que ha dicho Beckett, una de las grandes cosas que se han dicho en la humanidad, mirá lo que te digo. Decía Beckett, hablamos no porque entendemos, sino porque no entendemos. ¿La pensaste alguna vez? Es fantástica. Pensala detenidamente. A ver, baja un poco, operador. Hablamos no porque entendemos, sino porque no entendemos. Es alucinante, ¿o no? Y así estamos nosotros, aquí en este programa, en esta radio, en este mundo, no entendiendo absolutamente nada. Pero mientras tanto venimos acá a pasarla bien, ¿o no? A tratar de divertirnos, a sublimar. Sí, pónganle la palabra que quieran. Pero acá venimos a tratar de pasarla bien, a tratar de compartir nuestras pasiones, a tratar de compartir nuestras míseras, por no decir miserables ideas, Hasta calor y es invierno, dando curvas sigo recto, miro el suelo y los encuentro, dando curvas. Si es que se puede tener alguna idea nueva que no haya sido dicha, ese, bueno, otro tema. No se puede decir yo pienso, hay que decir me piensan, decía Rimbaud. Bueno. Crecen hongos de colores. Pero nosotros estamos aquí tratando de que no nos piensen tanto, Esa es la idea, que no nos piensen tanto. De no ser tan cobardemente un instrumento de esta sociedad carnívora, ¿O no? Un lugar común lo que dije. Bueno. No ser una parte más de este engranaje detestable, Se me vienen y se alejan las serpientes cascabeles, cargan miel para las abejas y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena, pendeja. ¿Y quién quiere una cerveza en este campo de setas? ¿Y quién quiere una cerveza? Ahí estamos, sí. Intentando evitar las setas venenosas. Abundan por todos lados en esta maldita tierra. No, esta tierra es hermosa. Que haya gente maldita es otra cosa. ¿Cómo andan todos, che? ¿Hay alguien del otro lado escuchándonos? No, no importa. Nosotros estamos acá igual, jugando a la radio. En eso andamos. Es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío y me lo digo y no lo entiendo. Aquí estamos en este desierto nuestro, eso es importante, nuestro, Ahí está, aquí estamos en este inmenso escenario de dementes. Luego me miro para adentro y no me gusta. Por eso lloramos, decía William Shakespeare. Lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Bueno, ¿cómo andan todos, che? Hacía bastante que no veníamos. Nos tomamos el fin de semana largo, cosa que este programa hace mucho tiempo no acostumbraba. Venía todos los días, no en esta radio en Walden, sino cuando estábamos en la FM Estación del Sur. Pero este año hemos decidido tomarnos todos los feriados como corresponde a un buen ciudadano, ¿eh? Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. No, no hacemos turismo porque no tenemos una moneda, pero si no, ¿qué no? Soy un retrasado por haber perdido tanto tiempo en llegar a tu lado. Yo te anduve buscando. ¿Cómo andan tanto tiempo? Che, ¿cuándo fue el último día, producción? El miércoles, ¿eh? Sí, un montón que no veníamos. Lo necesitábamos. Es como nuestra terapia, sí. ¿Cómo andan todos? Che, bienvenidos. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Esto que están escuchando se llama El Escenario de las Voces. Va, o trata de ir, de lunes a viernes, de 11 a 13 horas, aquí, en Radio Walden. La pasaron lindo, nosotros de primera la pasamos. Y aunque me perdí mucho al final encontré tu camino, perdón amor mío, olvidemos que un día no nos conocimos. ¿Hay alguien o no del otro lado? ¿No? ¿Sí? Bueno, si hay alguien, ahora les digo las maneras de comunicarse con este escenario de las voces. Saber que sos cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento, que te anduve. Decirte ahora mismo te quiero, quiero hacerlo contigo y para que sepa lo que yo siento. Y si te dije te quiero, ahora te lo repito. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y si te dije te quiero, tantas veces se lo va a decir. Bueno, nosotros también los queremos a todos los que acompañan este proyecto. A los que no lo acompañan, no lo queremos. No, ¿qué vamos a andar repartiendo cariño para todos lados gratuitamente? No. Hay gente que no se lo merece. Así muy en fin no sabría decir. Es así muy en fin no sabría decir. Pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí. Bueno, les dije, esto se llama El Escenario de las Voces. Sale por esta radio que estás escuchando que se llama Walden. Funciona a las 24 horas esta radio con muy linda música. ¿Cuándo es? El sábado este probablemente arranque otro programita nuevo en la radio. Se va a llamar Un Montón de Cosas. Así se va a llamar el programa. Creo que va a arrancar únicamente con música. Después veremos si le van metiendo palabritas. Por el momento, supuestamente, en la semana le vamos a estar confirmando si arranca o no este nuevo programa el día sábado. Quique Pessoa con su programa El Desconcierto del Domingo, que se retransmite en esta radio los lunes, o sea, hoy de 19 a 22. Bueno, hoy está haciendo su penúltimo programa, Pessoa. Sí, el penúltimo. Dije bien, se me trabó todo. El penúltimo programa, ahí está. Después, él avisó que dejaba de hacer su programa por un tiempo largo. Después no sabía si iba a volver con otro o no. Así que este lunes y el otro se va a retransmitir aquí en Walden. Después no saldrá más, justamente porque el mismo Pessoa decidió no hacer más su programa. Y es que en la oscuridad me dice que quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad. ¿Le dije que la música que suena en Walden es alucinante? ¿Ya se lo dije? Ah, bueno. Y es que en la oscuridad me dice que quiero, mi amor es ciego. Y es así tremebundo, no impacto muy loco, justo en la línea de la flotación. Igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con... Todos los días me imagino un mundo perfecto con chispas, fla. Salgo a la realidad, no sé los porrazos que me doy. No, recuerda, espera, espera, espera. Lo tengo en la punta de la lengua y espera. Ya me sale si es eso, es lo mismo que he dicho, pero dicho bien dicho, no sé si entonces ni son. Sí, parece liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Es que me hace volar. Bueno, les cuento, si quieren comunicarse con este programa, tenemos por un lado un blogspot. En ese blogspot están subidos los últimos 4 programas, así que lo pueden escuchar ahí si quieren. centro de la felicidad. No sé, si se perdieron alguno y tienen ganas de volver a escucharlo o recomendárselo a alguien. Bueno, no sé, ahí están los últimos 4 programas subidos. Este blogspot es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Aprovecho, no sé si nos escucharán o no, pero si de casualidad alguno lo escucha, saludos a todos los bloyentes que teníamos en su momento, que nos dejaban unos comentarios alucinantes ahí en el blog. Después no sabemos qué pasó con esa gente, ¿eh? Si se cansaron de este programa, bueno, si andan por ahí le mandamos un gran saludo. www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Se siente, yo sé que tú sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo, y aunque disimules, verdad que lo sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo. Caliente, te acercas, ya sabes lo que es. Estoy hablando de ti, te lo puedes creer. Es el amanecer, y es que el amanecer, y es que el amanecer me dice te quiero aún más que ayer. Muy bien, también si quieren comunicarse con nosotros, si quieren difundir algo, como generalmente nos llega, en un rato vamos a estar comentando algunas cositas que nos iban llegando a través de los mails o diferentes maneras de comunicarse con este programa. Bueno, tienen el correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com para cualquier cosa que quieran. Y aunque parezca estar durmiendo, no que va, yo no estoy durmiendo, no, yo sigo soñando. Vivo soñando. Yo sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando. También pueden hacernos llegar sus comentarios ahí nomás, en el libro de visitas de la página. Si quieren también, qué sé yo, escuchar algún tema musical durante estas 2 horas, lo pueden pedir ahí en el libro de visitas. Si quieren comentar o dejar su opinión sobre alguna de las temáticas que tratamos en este programa, también lo pueden hacer ahí, en el libro de visitas de la página. Yo solo sigo soñando. Vivo soñando. Sueño que vuelo, que cambio el mundo. Sueño el derecho, sueño al revés. Sueño contigo, sueño conmigo, que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando. Y para cuestiones más específicas, si quieren difundir algo en la radio, si quieren publicitar en esta radio, o si quieren, no sé, averiguar para hacer programas en esta radio, bueno, todos esos mails correspondientes están en la sección de contacto de la página, ahí se comunican directamente con la producción de esta radio. Solo que yo sigo soñando. Tengo más de un mal sueño, pero sin miedo sigo soñando. Yo sin dudarlo, lo primero que hago cuando despierto, seguir soñando. Sigo soñando. Vivo soñando. Bueno, ¿algo más? Sí, tenemos un Facebook. ¿Quién lo diría, eh? Ah, tenemos un Facebook ahí. ¿Cuál es? No está como Radio Walden, no. ¿Como Rodrigo Walden está? Bueno, ahí está. Como Rodrigo Walden. Saludos a todos los que nos dejan también comentarios, apoyo desde ese medio, ¿eh? Los que nos escuchan a través de Facebook también. Bueno, saludos a todos ellos.

Sí, si querés construir en general, cualquier cosa que quieras construir en tu casa, pintura, reciclados, lo podés llamar a Hernán al 156-00-3169. No te olvides de nombrarle a este programa o a esta radio y te van a hacer un descuento muy importante en el presupuesto final, ¿eh? Sí. Hernán hace con su obra una obra de arte, ahí está. Habría que hacer también con nuestra vida una obra de arte, ¿o no? Que yo no tenía corazón. Desvanejando ancianos, asesinando perros, atropellando niños, maldiciendo y escupiendo. Me estaban vileciendo, me estaban vileciendo, destrozando. Qué temazo este de Pla, ¿eh? Qué alucinante, ¿eh? Este cantante catalán, fantástico. Corazón, que te vas volviendo malo. Me estabas sintiendo raro, me estarías volviendo malo. Y es que no me siento, que yo no tenía corazón. Bueno, evitaré explicaros las escenas más escabrosas y macabras de un servidor persiguiendo a su propio corazón sin su corazón. La cuestión es que mi corazón se me iba, pero se me iba mucho. Bueno, también está bancando, apoyando este programa María Angélica con su forraje de Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahí pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas. Pueden encontrar todo tipo de accesorios para su mascota. Todo tipo de accesorios para su pileta. Si es que usted tiene una pileta en su casa, puede encontrar también artículos de limpieza. Y una cuestión, una novedad, algo que no va a encontrar en otro forraje, son unos bolsos artesanales alucinantes. Sí, están colgados ahí en el forraje para que vean. Fantásticos, unos bolsos hermosísimos. Todo lo pueden encontrar ahí en calle Oroño 5469. Y también, no se olviden de nombrar esta radio o nombrar a este programa. Y también María Angélica, algo le va a regalar. Sí, algo se lleva. Mariposas, se subió al puente de los suspiros y ¡zas! Cazó a los dos corazones. Yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica de detrás de unos matorrales y le tiró una piedra a la cabeza del señor de la gabardina y el sombrero gris y se cayó al suelo desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón, que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente ya se sabe que hay mucha gente que se le escapa el corazón. Y pues hay otras gentes malas que los caza para hacer tráfico de órganos y estas cosas. Y yo, como tenía una piedra, pues he pensado, tírasela. Sí. Tírasela, ¿o no? Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, sí, y en eso que pasaba por debajo del puente de los suspiros, una caravana de esclavos. Bueno, muy bien, vamos arrancando de a poquito. Vamos a ir a los temas musicales. En un rato vamos a comentar algunas cositas que nos han ido llegando a los mails que le he estado diciendo hace un ratito. Una banda de Buenos Aires que hace cosas muy lindas, que nos ha dejado su material, lo vamos a compartir ahora en un ratito. Después, bueno, la gente de Didascalias que nos mandaba una gacetilla. Después Sebastián con su página que está ahí en el link de Radio Walden, en los links. Está ahí esta nueva página que se suma. Vamos a estar leyendo también algunos textitos de esa página. Bueno, ¿qué más? A la gente que nos pregunta por el tema de hacer programas aquí en esta radio, bueno, ahí en la parte de contacto, ¿no? Mandan un mail ahí directamente, se comunican con la producción de esta radio. Para lo demás, tienen ahí el libro de visitas para cualquier comentario que nos quieran hacer llegar a nosotros o bien nuestro correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve. Bueno, ahora sí, vamos con la música, operador, ¿le parece? Vamos a arrancar escuchando. ¿Lo tienen a Devendra Banhart? ¿No lo tienen a Devendra? Bueno, escúchenlo, este es Devendra Banhart. Curiosidad, así, chisme, chisme, puterío. Les cuento que es el novio de una de las dos hermanitas de este dúo llamado Cocorro, ¿sí? Bueno, no sé de cuál de las dos. Pero hace una música así, sí, no sé cómo denominarla. Escuchen, ustedes sabrán. Escuchamos a Devendra Banhart. Mm. This is the smoke I'm always breathing. This is the way I share my breakfast. This is the way I serve my sentence. I know I should lay low. I should stand tall. This is the beard I'm always growing. I know they're here. I see them floating. Her empress beards, they float so holy. Their beards are here, they gently hold me. Well, who knows, who knows? Yeah, I may come home. Yeah, I may return. This is the way I'm always leaving. This is the soft voice of the evening. This is the way I hear my father. These are the flames that drown the water. Well, I knew I could stand tall. I could lay low. This is the sound that swims inside me. That circle sound is what surrounds me. This is the land that grows around me. And these are the hands that come in handy. Well, we've known, we've had a choice. We chose rejoice. que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tienes piel, que si no llevas disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tienes piel, que si no llevas disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás. Bueno, ahí pasaba entonces, de Vendra Banjar, se llama este muchacho. Es venezolano él en realidad, sí. Después se fue a vivir a Estados Unidos, pero bueno, nació en Venezuela. Su primer tema, el que escuchábamos primero, era This Is The Way, y el segundo, Psych To Be Whole. Qué inglés, ¿eh? Siempre digo lo mismo, todavía no sé hablar español, voy a aprender a hablar inglés. Amarillo chillón, aquí no hay color, aquí no hay color, ni azul, ni marrón, ni fosforito cantón, aquí no hay color, aquí no hay color. Últimamente el rojo está súper pegajoso, el verde y el morado son más. Bueno, muy bien, escuchábamos entonces a Devendra, continuamos aquí haciendo esto que se llama El Escenario de las Voces hasta la una del mediodía. Se repite este programa a la hora 22, sí, aquí por la Walden. Bueno, vamos a ver, no sé si vamos a llegar a hacer, a comentar todo lo que tenemos ahora antes de las 12 del mediodía. Si no, lo hacemos después, ¿eh? Porque nos han llegado varias cositas aquí a la radio, a la página, más que nada, al correo, cosas para difundir. A ver, por ejemplo, ¿con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? A usted le pregunto, operador. Bueno, seguimos comentando esto que venimos difundiendo hace un par de semanas ya. El primer encuentro de performance. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro, Musto, Polirrubro Cultural y RAR. Bueno, esto les cuento, está más que nada dirigido a todos aquellos artistas que deseen participar. Se convoca a artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etcétera, y todo aquel que se sienta convocado a hacer a la presentación de obras en diferentes formatos. Sí, ya está, operador, ¿puedo seguir? Sí. Bueno. Diferentes formatos, les decía, acciones corporales, foto performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etcétera. Cierre de esta convocatoria es el 10 de abril. Le queda poquito, che, aquel artista que anda del otro lado y se quiera inscribir, tenés tiempo hasta el 10 de abril. Esto está diseñado y coordinado por el colectivo artístico Umbrales, en coproducción con el SEC. Les cuento que va a estar invitado el performer uruguayo Clemente Padín como padrino de este evento. Para mayor información, pueden comunicarse al blog, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. ¿Escucharon? Bien. Humo. Que estoy que echo humo. Repleta, de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Muy bien, también por otra parte se han comunicado con nosotros ahí a través del mail de difusión que hay en la página en Radio Walden, la gente de Didascalias. Les cuento que se organiza este evento llamado Stares, Mil Imágenes. Escucha. Instalaciones, fotografía, plástica, performance, proyecciones, música en vivo, comida y bebida. Todo esto se va a estar realizando el domingo 10 de abril. Falta todavía, pero ya le vamos contando. El domingo 10 de abril de 18 a 23 horas se va a organizar este encuentro en Boulevard Rondó 1166. Organiza, como les decía, Didascalias. Sería por miedo que seguía huyendo y siguió rodando y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege a esta pobre colita. Cacha, humo. Cacha, humo. Historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Poca se... Bueno, muy bien, mientras Albert Pla prende fuego todos los Estados Unidos, nosotros les contamos que nos ha llegado también un mail ahí en Radio Walden. Como dice esta banda, están todos invitados, che, también, ¿eh? Si quieren difundir el material que tienen, sean músicos o la disciplina artística que sea, siempre y cuando, bueno, después yo acá vengo, difundo, pero este programa y esta radio también, por supuesto, hay un criterio, ¿no? Creo que es fundamental que haya un criterio de selección. Si no hay criterio, hay consumo, ¿no? Entonces, la idea es que haya un criterio de selección. Pero bueno, nos pueden hacer acercar, escúchenme. Nos pueden acercar el material de su banda, de su obra literaria, no sé, lo que hagan. Bueno, en cuanto a lo literario, estoy trabadísimo, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, operador? Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar. Bueno, después, en la próxima hora vamos a estar comentando también de Sebastián, que tiene su página web, que nos mandaba también su información al correo. Vamos a estar comentando lo que escribe en el próximo bloque, en la próxima hora. Ahora tiene que ver con lo musical. Una banda de Buenos Aires que nos hizo llegar su material. La banda se llama Goro Winds. Cuando quiera, operador, póngalo. Ponga el material. Yo ahora le voy comentando algunas cositas que nos mandaban los chicos al mail. Ponga Goro Winds. Ahí está. Ahí está, esto es Goro Winds. Nos cuentan que su propuesta es de fusión. Nos dicen, hacemos música instrumental uniendo varios estilos como rock, funk, jazz, soul, blues y ritmos latinoamericanos como el candombe. La banda está integrada por Martín Atala en bajo eléctrico, Lisandro Federici en piano, Santiago Suárez en batería y Hugo Basualdo en guitarra eléctrica. Todos con importante trayectoria como músicos y con avanzada formación académica. Nos dicen también, dentro de poco cumplimos 2 años de proyecto y en Buenos Aires hemos tocado en grandes ciclos como el Jazz Daniels, que se organiza en The Roxy Live, abriendo jams como la de Los Brotes en San Isidro o las de Ether Club en Villa del Parque. También nos hemos presentado innumerables veces en distintos lugares importantes como Maquena, Libario, The Cavern Club, Barobar, Uniclub, etc. Y tenemos fechas proyectadas para grandes eventos aquí, nos dice, o sea, en la ciudad de Rosario y aquí también en la ciudad, no, ahí está. Fechas, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires y también acá, en la ciudad de Rosario. Thank you. Esta banda, les cuento, Gorowinds, tiene un EP de 6 temas, que es el que estamos escuchando nosotros aquí en estos momentos, con más de 600 copias vendidas en un año, y están preparando ya, se está en proceso de grabación del primer disco. Esto es lo que hacen, che, escucha, está lindo. ¿Gusta? Suena lindo, che. Esto entonces que estamos escuchando es una banda de Buenos Aires llamado Gorowinds. Así, arruba era lo que sonaba. Este tema que está escuchando usted ahí del otro lado en la cortina ahora se llama Hombre Lobo. Gorowinds es la banda. Suena lindo, che, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, ya saben, si nos quieren hacer llegar su material, lo pueden hacer o bien a nuestro correo electrónico, el escenario de las voces, @hotmail.com, o si no, también a cualquiera de los mails que están ahí en la página de Walden, en la sección de contacto. Bueno, cualquiera de esos mails también nos pueden hacer llegar el material de su banda, si quieren, si tienen ganas. Después la producción seleccionará si es digno de ser pasado aquí o no. Ah, digno no es la palabra. Simplemente, bueno, si es acorde a los gustos o al criterio musical que tiene esta radio, que tiene este programa, ¿no? De eso se trata. Bueno, así nosotros vamos llegando al fin de esta primera hora del escenario de las voces. Son casi faltan 5 minutitos, más o menos, para las 12 del mediodía. Mientras escuchamos Ocaso en Madrid, de Gorowinds. Bueno, no nos quedó nada por difundir. ¿Dijimos todo? Bueno, no, quedó algo más. Ah, Eddie Morales, que vuelve este viernes, che. Oh, ¿nunca vieron el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo? Bueno, falta todavía. Este viernes, ahí en Sabina Bar, nosotros tenemos entradas gratis. Así que aquellos que, no sé, durante la semana ya se quieran ir anotando, los anotamos justamente en una lista para que puedan pasar gratis este viernes a ver a Eddie Morales y su mayordomo Bernardo ahí en Sabina Bar, ¿eh? Falta. Veremos si puede estar Eddie acá en vivo y en directo contándonos de su show, ¿eh? Siempre se puede, no viene nunca. Bueno, muy bien. Nos vamos a la tanda ya nosotros. Ya casi las 12 del mediodía. Volveremos en un ratito nomás para seguir desandando este escenario de las voces aquí por Radio Walden. 24 horas de una música alucinante. Posta, con total Sí. Sin demagogia, con total modestia, se los digo. Sí. Con sinceridad. Buena música impresionante la que suena. Bueno, vamos. ¿A dónde vamos? A la tanda nos vamos. Vamos con dos temitas de Goro Wins. Ahí está, volvemos en un ratito, che.

hands in the kitchen, and while she's combing her hair, she looks at her wedding pictures in this month's Vanity Fair. Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. Children in the morning,

such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so estamos ahí, no nos fuimos, nos colgamos un poquito con la música, nada más. Más lindo, ¿no? Que escuchar estas palabras, ¿o no? Más lindo escuchar música. ¿Cuántos periodistas hay que uno escucha y dice, ¿por qué no se dedican a poner música? Aparte con este tan lindo tema que estamos escuchando de Clapton, que lo tenga que interrumpir yo con mi voz. Bueno, seguimos entonces en este escenario de las voces. Muy linda la tanda musical, operador, Nos íbamos con dos temitas entonces de esta banda porteña llamada Goro Wins. Después un temita muy lindo de Elian Elías llamado Around the City. Después dos temas. ¿De quién? ¿No se dieron cuenta? Dos temas del genial Leonard Cohen. Susan y So Long, Marianne. Qué lindos temas. Igual que este de Clapton, My Father Ace. Los ojos de mi padre, mis ojos. No sé qué tiene. How could I lose him? What did I try? mandamos saludos a la gente que sigue apoyando este programa, la Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, a Hernán Obras. Recuerden, lo pueden llamar si quieren construir, reciclar, pintar. Lo llaman al 156-003169. Le nombran a este programa o a esta radio y le van a hacer un descuento en el presupuesto final. También está apoyando este escenario de las voces María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. En este forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, todo tipo de accesorio para su mascota, accesorio para pileta, artículo de limpieza. Y aparte de todo esto, la originalidad de este forraje tiene que ver con unos bolsos artesanales que se venden ahí, alucinantes. Todo esto lo encontrás ahí en el forraje de calle Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Y también recordá que si le nombrás a este programa o le nombrás a esta radio, también algún descuento o algo de arriba te vas a llevar. Bien, recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y tenemos también ahí el libro de visitas de la página donde nos pueden hacer llegar de una manera más rápida sus comentarios. Les comentaba entonces, antes de irnos a la tanda, que también se había comunicado con nosotros aquí con esta radio, con este programa, Sebastián. Sebastián tiene una página web que está ahí ya linkeada en la sección de links de la página. La pueden encontrar ahí. Es www.laposta.com.ar. Bueno, él escribe, nos mandaba entonces la información sobre esta página, nos mandaba algunos posts que él tenía ahí en su página, que escribía él, por supuesto. Así que le mandamos un gran saludo a Sebastián, si es que está escuchando este programa. Así que nosotros vamos a estar comentando entonces aquí algunas cositas que él escribe, que nos mandaba por mail. Pueden visitar entonces la página. Le agradecemos a él entonces por compartir con nosotros nuestro material, ¿eh? También por poner también el link de Radio Walden ahí en la página, ¿eh? Muchísimas gracias a toda la gente que nos manda gacetillas, que nos da aliento, que nos manda información, que nos difunde la página. Así que muchísimas gracias a todos ellos. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river. Si ustedes se meten ahí en la página, en la posta, primero se van a encontrar con este texto que les da la bienvenida de la siguiente manera. Esta idea de transmitir verdades a mansalva, aunque duelan, nació a fines del 2009. Tenía mi lugar para expresarme, un blog llamado La Cruda Verdad. Hoy, un año más tarde, me di cuenta que hay una sola manera de decir la verdad y es escribiendo la posta. Esta nueva página, cuyo corazón y motor está en sus posts, pretende enseñar que solo hay tres cosas que no vuelven atrás. la palabra emitida, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Por eso, no calles nada, no dejes de atacar y por sobre todas las cosas, jugátela por lo que crees que es lo correcto, cueste lo que cueste. Un día escuché una frase: si te conceden un deseo, pide una idea. Yo la pedí y hoy estás leyéndola. No importa cómo llegaste a este lugar, todos son bienvenidos, menos los cobardes, porque los que conquistan sin riesgo, triunfan sin gloria. ¿Lo escuchás? La Posta ya está latiendo gracias a vos. Disfrutá la estadía. I wish that I could hold you one more time to ease the pain, but my time's run out and I got to go. Got to run away again. Still I catch myself thinking. Bueno, ese es el texto que da la bienvenida a esta página. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es leer dos de los textos, de los tantos, tantísimos, que ustedes pueden encontrar ahí entonces en esta página. Arrancamos con este que dice así: tuve que ir a la institución que tuvo el deshonor de tenerme como alumno en la secundaria y vi cómo todo cambió. Vi cómo las cosas que más me hacían feliz ya no figuraban en la lista de estos pequeños adolescentes. Cambió todo. Y no hablo de la manera en que se educan estas jóvenes bestias. Hablo de los valores que tienen. Por ejemplo, es tan lindo escuchar a alguien cuando cuenta su primer beso o cómo fue su primera vez. No puedo creer lo que está ocurriendo, lo que estamos dejando pasar. Leí en una encuesta que el 75% de los adolescentes tienen su primera relación sexual borrachos. Es un camino de ida el que estamos transitando y lamentablemente no se puede volver. Ya está, se perdió todo. Se perdió el romanticismo. William Shakespeare hoy no podría escribir jamás Romeo y Julieta. Primero porque no hay balcones y segundo porque a nadie se le ocurre enamorarse y mucho menos trepar un balcón. Hoy directamente entra Romeo por la ventana, se acuesta con Julieta, la embaraza, le hace un pibe, se las toma y no se hace responsable. Termina todo ahí. Se ha perdido la esencia de lo que es la seducción. El pavo real, por ejemplo, con su cola tan importante, despliega los tonos para seducir a la hembra. Los colores de los machos de algunas razas son para seducir a la otra parte. O sea que el único animal que no maneja la seducción es el hombre. Así estamos, tatuados, sucios, drogados, con el pelo todo mugriento, las mujeres vomitando a la salida de algún boliche. Esta es la realidad. Y justamente, como antes existía esto de conquistar a la otra persona, es que existen hoy en día los amantes. Las personas que tienen más de 40 todavía le rinden culto a esta manera de vivir. Dentro de unos años se van a extinguir. La gente que engaña no va a tener amantes, va a tener sexo ocasional. Pero quien nunca vivió en carne viva lo que es el romanticismo no sabe ni sabrá lo que hay del otro lado de la mitad del corazón que tendríamos que buscar en una persona. No lo saben ni lo sabrán. Mitad por ignorantes, mitad por cagones. Como siempre, hoy, desde la puerta de una milonga, quizás si aprendo a bailar tango, pueda conquistar a esa mujer que todavía no apareció. How do I choose and where do I draw the line between truth and necessary pain? And how do I know and where do I get my belief that things will be alright again? What words do I use to try and explain? Bien, y este otro textito se llama... ¿Cómo se llama? 98% versus 2%. Estamos viviendo con sus reglas, su manera de pensar, sus miedos, sus fracasos. 2 de cada 100 personas logran salir de este estado y llevar una vida plena. 2 de cada 100 personas se enamoran realmente con todo su corazón. Y ahí es donde comienza el peligroso camino. Escuchar los consejos que nos dan las 98 personas que no saben qué hacer con sus vidas y andan opinando de las demás. Algunas cosas que este gran porcentaje de gente dice son: si te dejó de llamar, ya no te quiere. ¿Viste? Hombre tenía que ser. Están todos cortados por la misma tijera. Error. El tipo capaz que te quiere más que nunca. Simplemente no puede seguir así. Entonces, ahí es donde uno, en vez de mover cielo y tierra para recuperar a esa persona, escucha al nabo que opina porque el aire es gratis y piensa para sí mismo: ya fue, si me dejó de querer, él se lo pierde. Y aquí tenemos el primer caso de una pareja destruida por la opinión de un amigo o amiga. Si te ven que no estás en tu mejor momento con tu pareja, uno del 98% te dice: ay, Mirta, vos no sabés qué feliz que estoy ahora que me separé de Tito. Fue lo mejor que me pasó. Me siento más liberada. Te lo aconsejo. Además, todos los hombres son iguales. Para empezar, que meta una S cuando habla. Segundo, no está tan feliz ni se siente tan liberada. Necesita rodearse de separadas para afrontar lo que se le viene. Son unas turras. En vez de decirte: cuidalo al Hugo que te quiere, es un buen hombre, te venden la separación como si fuera el paraíso. Y acá se viene algo clave. Todo el mundo se vende como que tiene el mejor sexo del planeta, denominado y comúnmente llamado la Tierra. Cuando empezás a conocer la interna de cada persona, de cada pareja, te das cuenta que tenés que valorar más lo tuyo. ¿Quién va a decir que no tiene buen sexo? Todos mentimos, llegado al caso. Y el otro compra la mentira. Por eso, si te enamorás y crees que estás compartiendo tu vida con la otra persona del 2%, entérate que cada vez que te despiertes vas a tener que lidiar con ese 98% de gente que no conocerá jamás lo que es un amor visceral. Y lo peor de todo, dentro de ese 98% está nuestra familia, nuestros amigos, los compañeros de oficina, los del club. ¿Estás preparado para el desafío? Dale, volvé esta noche a casa y sorprendela. Como siempre, Seba, hoy desde la casa de Cupido, sentado sobre un corazón roto. But who can I turn to? Who holds the key? And who has the answer? I think it's inside of me. Tell me why. Can I find relief in my heart? Cause I'm resigned. Qué groso que sos, Cohen, por favor, ey. Qué alucinante. Leonard Cohen, el que pasaba era Clapton. Qué linda música está pasando hoy, operador, ¿eh? Sabe lo que me gusta a usted. Beer on the Wire, Leonard Cohen. Que sí, tendría que traer alguna vez, ahora que me lo recuerda, producción, hablando de leer cositas. Les cuento a aquellos que estén escuchando, que yo sea quien les habla. Humildemente en su momento publicó un libro de poemas. Tendría que traer para leer algunas cositas y decir a aquel que le interesa dónde. Ya estamos vendiendo algo. Y sí, ¿quién no vende algo? ¿Quién no compra algo? No, ¿eh? Bueno, aquel que le interese a dónde puede conseguir este librito que saqué en su momento, hace bastante, ya hará 2 años más o menos. Bien, llamado El aura de una estrella sin nombre. She cried to me, hey, why not ask for Bueno, lo que leíamos antes de escuchar el temita de Clapton, entonces, era material de Sebastián, que tiene su página web www.laposta.com.ar. Es de Buenos Aires, está ahí en el links, en la sección de links de la página, la pueden encontrar. Le agradecemos a él también por compartir con nosotros su material y por difundir también esta humilde radio que con tanta pasión hacemos, llamada Radio Walden, en homenaje al grandísimo escritor norteamericano llamado Henry Thoreau, que me hacía acordar algunas cositas que escribía Sebastián, sobre todo cuando hablaba del 98%, del 2%, cuando hablaba de la gente que trata de dar consejos, ¿no? Que nos transmiten sus frustraciones, ¿no? Que no saben qué carajo qué es la vida, pero te quieren enseñar qué es la vida, ¿no? Qué cosa esa. Bueno, me acuerdo entonces algo que decía Henry Thoreau, que comentaba que recién estaba por empezar a escuchar la primer letra que podían decirle sus mayores, porque lo único que tenían para transmitirles era su resignación. Alucinante. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay muchos que se creen que por cumplir años eso le da sabiduría, ¿no? Lejísimos. Cuando hay gente que... ¿Cuántas veces uno ha escuchado que un padre le dice a su hijo, yo a tu edad ya me levantaba a laburar a las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde? Que... Y bueno, papá, ¿qué querés que haga? Si vos la pasaste mal, si vos sufriste, ¿por qué le vas a transmitir eso a tu hijo? ¿Por qué querés que él pase por lo mismo? ¿Eh? We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over. Esa cultura terrible del trabajo, de que el trabajo dignifica, de poner la otra mejilla y todas esas cosas que transmiten generaciones y generaciones y generaciones. ¿Eh? Desde un lugar como que si supieran lo que es la vida, y la vida es así, te dicen. Bueno, ¿sabe a dónde podés mandar a aquellos que te digan que la vida es así? ¿Sabe a dónde? La única verdad es la realidad, dicen otros hijos de... Sí, también, al mismo lugar mandalo. Who build the altars now to sacrifice these children? You must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. Bueno, y también un tema bastante complejo. Algo que mencionaba también en uno de sus textos Sebastián, lo que tiene que ver con el romanticismo. ¿Eh? Qué lindo sería volver al romanticismo, ¿no? Un concepto totalmente bastardeado, sí, pisoteado. Hoy cualquiera se cree que romanticismo o algo romántico es una telenovela de la tarde. Y bueno, así estamos. Creo que hay palabras que tendrían que haber sido dichas una sola vez y no decirse más. Basta, porque la han hecho mierda. Forgive me if I inquire, just according to whose plan. Todo lo que implica, todo lo que connota la palabra romanticismo. Qué feo lo que han hecho con las palabras. When it all comes down to dust, I will help you. If I must, I will kill you if I can. Y no sé en realidad, qué sé yo si William Shakespeare podría hoy en día escribir Romeo y Julieta. Qué sé yo. Yo creo que sí, igual, ¿eh? No creo igual yo que todo esté perdido, ¿eh? No. El paradigma, ¿no? Del amor romántico, este Romeo y Julieta. Sí, que rompió con todo lo que venía haciendo, todo ese amor, si se quiere, más cortesano, ¿no? Ese amor inaccesible. Bueno, Romeo y Julieta, si se quiere, es el paradigma de ese amor romántico. Pero bueno, qué sé yo. Creo que se podría escribir hoy, ¿eh? Está más difícil. Pero como estuvo difícil en todas las épocas, me parece. The night was very dark and thick. Si hubiésemos estado en otra época de la historia, estaríamos quejándonos también, ¿o no? Each man beneath his ordinary load. Algo que decía también Thoreau, que me parece muy interesante, desde su postura anarquista, han querido decir algunos, qué sé yo, bueno. como decíamos apenas arrancábamos este programa, el ser humano necesita etiquetar y ponerle nombre a todo. Turó nunca se denominó anarquista. Puede ser que con sus ideas, con su vida misma, haya llevado una vida anárquica. Pero bueno, póngale, si le cabe, si le quiere poner anarquista, póngale anarquista. Pero él decía, no vinimos al mundo a ser de él el mejor lugar posible, sino a vivir él, a vivir en él, con lo bueno, con lo malo, ¿no? Y bueno, por supuesto, tratando de que con nuestras acciones no contribuir a toda la maldad que hay en el mundo, ¿no? Claro. Algo que tenía Turó es esa cuestión de principios. Justamente él escribió un libro que se llamó Una vida sin principios, que está muy interesante. Todos los libros de Turó están interesantes. Ahí en la página hay una sección que puso la producción que se llama Fragmentos de Walden, donde, bueno, de a poco va a ir agregando y cambiando y poniendo fragmentos del libro, que justamente es el que le da nombre a esta radio, que es Walden. Vamos a ir poniendo ahí fragmentos del libro, un libro hermosísimo de Henry Turó, ¿no? Si quieren leer la biografía de Turó, está también ahí en la sección de biografías de la página. Pero bueno, se trata de eso, che. El mundo está ahí. Como me dijo una vez uno, simplemente estirá las manos y tomá lo que te sirva y lo que tenga valor. Bueno, de eso se trata, pero tratando de no contribuir a todo esto, ¿no? Y eso por ahí puede traer sus consecuencias. El mismo Turó fue preso por no pagar impuestos, por negarse a pagar impuestos, porque decía que pagando impuestos apoyaba al Estado. Y estaba apoyando a un Estado que en ese momento apoyaba la esclavitud. Entonces él decía, ¿cómo voy a contribuir con este Estado? Bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Uno también sabe hasta dónde cede, cuál es el precio que paga o no. ¿O no? Después está lo otro, hay seres humanos que parece que tienen precio. Bueno, yo creo que no. Hay que tener valor, no precio. La necesidad de vivir sin tener precio, decía Silvio Rodríguez, ¿no? Sí, así decía. Bueno, pero sin dudas que vivimos en un mundo así medio sin principios, ¿no? La posmodernidad le llaman a algunos sociólogos. Sí, también, ponele el nombre que quieras. Bueno, qué manera de hablar al pedo, ¿eh? No hicimos nada al final, tenía algo para comentarles. Qué cosa. Bueno, ¿lo hacemos mañana? ¿Sí? Bueno, lo traigo mañana. Entonces, no sé si mañana, va a estar la compañera Joana mañana. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. Sí, tenía para comentarles algo que había salido, que me había enterado. El Che Guevara para principiantes. Sí, así como lo escucha. El Che Guevara para principiantes. Sí, el Che debuta como personaje en uno de los pocos terrenos que le quedaban libre, la literatura infantil. Hasta ahí llegó el Che Guevara, che. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. Bueno, y este programa está llegando al final, che. Se nos pasaron las dos horitas ya. ¿Estaremos mañana? Sí, cómo no. Trataremos. Siempre tratamos. Uno nunca sabe, ¿vio? Esto de querer controlar todo, es imposible controlar todo, no se puede. Pero la idea es estar de lunes a viernes de 11 a 13 horas. ¿Eh? Aquellos que no nos puedan escuchar, ¿Qué hacen? Ya, no nos pueden. No, bueno, sí, lo pueden escuchar en la repetición de este programa, que es de 22 a 0 horas. Si no, en el Blogspot están subidos los últimos 4 programitas. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amour. salmón. Bueno, y hablando de programas, recordamos que hoy a la hora 19 se va a estar retransmitiendo por esta radio el penúltimo programa de Quique Pessoa, su programa llamado El Desconcierto del Domingo, que está llegando a su fin. Y hablando de programas, dentro de poco, porque también se está armando toda la producción, el espacio físico de esta radio, pero dentro de poco va a haber también más programas aquí, en vivo y en directo, en esta radio llamada Walden, que funciona a las 24 horas con muy, muy linda música. Vamos a ver si este sábado arranca un programa nuevo. Mientras tanto, lo único que estamos acá rompiendo los huevos somos nosotros, che, de lunes a viernes de 11 a 13. Después de 3 años ininterrumpidos en la FM, Estación del Sur 99.9, radio alucinante en la cual estuvimos muy cómodos durante 3 años, ahí todas las tardes. Ahora, bueno, nueva etapa, pero le mandamos un gran saludo a la gente de la FM Estación del Sur, si de casualidad hay alguno escuchando. Her father was on trial. Nos vamos, che. Nos reencontraremos mañana a la hora 11, de 11 a 1. Saludos a todos los que estuvieron ahí del otro lado acompañándonos, compartiendo su tiempo con nosotros. Saludos también a todos los que estén a la noche escuchándonos en diferido. Nosotros nos retiramos. Será hasta mañana. Nos vamos con un temita de Nancy Sinatra. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Saying something stupid like I love is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love Radio Walden, el arte como refugio para que los sueños no se mueran de frío.